Papas Lay's original o Max Queso, 80 gramos, 3x3.90. Ahorra 1.30. Cerveza Budweiser botella 355 ml, 3x3.69. Ahorra 1.23. Solo en Walmart. Aplican productos identificados en tienda. Promoción aplica al comprar productos de la misma presentación. Que vuelva la confianza a gobernarnos. Solo tú y yo podemos hacer que vuelva a sonreírnos el futuro a todos. Volvamos a creer. Volvamos a empezar. Vamos, el partido sin pasado para construir el futuro. Afíliate, participa, construye. Encuentra más información en nuestro Facebook. Vamos El Salvador. Vamos, el partido sin pasado para construir el futuro. Te da la hora. 94.5 Vox. Las 9:01 aquí en Vox FM, día domingo, día, sí, de limpiar neuronas. Además de eso, día también del padre, sí. Así que yo me deseo un feliz día para mí y extensivo para todos mis oyentes. Buenos días, buenos días. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Y maneja tranquilo porque recuerda algo sumamente muy importante. Para todo hay repuesto, menos para tu vida. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. Sean ustedes bienvenidos a 1900 ayer. Soy Sergio Gallardo y estaré acompañándoles hasta las 10, 11, 12, 3 horas. Yes. tres de los cuatro elementos que son básicos, Earth, Wind and Fire, son tres. Les faltó uno, pero no importa. El que les faltó lo pusieron en la sección especial con los vientos. Dos formas de comunicarse con nosotros, 22-23-0172. Y si no, ahí tenemos el Facebook, 1900 ayer, el original con Sergio Gallardo. Y ya saludando a mucha gente, entre ellos Francisco Alfredo Portillo, Francisco José López, Juan Carlos Hernández Solís, Marta Rivas, Mario Cerón Siliezar, Paquito Trading, que apareció, tenía días de no saludar, María Isabel Morales, Evelyn López Francia, Aida Mengíbar, que forma parte de la Legión Extranjera, y también Gloria Rodríguez, que le da a todo el mundo buenos días Sergio, feliz Día del Padre a ti y a todos los padres que te escuchan, en especial a mi papi, Valentín Guajardo. Puedes dedicarle New Kid in Town, Eagles. Gracias, Sergio. Que disfrutes tu día. Bendiciones. Muchas, muchas, muchas gracias. Y para tu papi, ya que tú lo pides. On the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know you. Treat you like you're something new. Johnny come lately, the new kid in town. Everybody loves you, so don't let them down. You look in her eyes, the music begins to play. After a while, you look in the other way. It's those restless hearts that never mend. Johnny come lately, the new kid in town. Will she still love you? uno de aquellos grupos legendarios. The Eagles, The New Kid in Town. Con un mensaje de feliz Día del Padre. Bueno, recuerden, 22-23-0172. Hoy hablaremos de un montón de gente, entre ellos de Nilsson, Demi Rousseau, Paul McCartney. Just an old-fashioned love song playing on the radio. And wrapped around the music is the sound of someone promising they'll never go. As it slowly rumbles on, no need in bringing them back, 'cause they're never really gone. Just an old-fashioned love song, one I'm sure they wrote for you and me. Just an old-fashioned love song, coming down in three-part harmony. To weave our dreams upon and listen to each evening when the lights are low. Underscore our love affair with tenderness and feelings that we've come to know. You swear you've heard it before as it slowly rambles on and on. No need in bringing them back, 'cause they're never really gone. Just an old-fashioned love song, coming down in three-part harmony. Just an old tan solo una vieja canción de amor a la antigua. Hoy es 17 de junio, el Día del Padre, el día del cumpleaños de mi hermano, también que lo trajeron como cuelga. Y un día como hoy, en 1980, se estaba preparando ya la premier mundial de una maravillosa película en la que trabajaban dos cómicos, Dan Aykroyd y John Belushi, quienes se habían destacado como parte de un programa estadounidense que se llamaba Saturday Night Live. Ellos sacaron la película de los hermanos Blues. Los hermanos Blues, cada película que recaudó, uy, uy, uy, ya les cuento, un montón de dinero, y que no solamente tenía a ellos, sino también a James Brown, Aretha Franklin, Ray Charles y un montón de gente más.

Canción que se popularizó en los 60 con Dionne Warwick, posteriormente tuvo un renacimiento cuando fue incluida en la banda sonora de La boda de mi mejor amigo. Sí, ¿se acuerdan? Ah, forever and ever, you stay in my heart. Ahora vamos con alguien que se arrepintió. Se arrepintió porque él era cantante de una banda. De una banda, pero así, de las heavy. Posteriormente comprendió que el éxito estaba en cantar baladas. Nació en Alejandría, Egipto, y su nacionalidad fue griega. Nació en junio, un 15. de no habernos dejado hace 3 años, hoy hubiese cumplido 72. El griego Demis Roussos, originalmente integrante del grupo que se llamaba Los Hijos de Afrodita, Aphrodite's Child, era un grupo progresivo, pero el éxito lo consiguió cantando baladas que le sentaban muy bien con esa su voz especial e inconfundible, con un registro muy alto. Éxitos de los muchos que tuvo Demis Roussos, un cantante griego que nació en Egipto y que usaba unas sus batas peculiares. ¿Por qué? Porque él era XXXL. Tuvo mucho problema con la obesidad, incluso fue coautor de un libro que se llamaba Un asunto de peso, y entró combatiendo la obesidad en un periodo improductivo por la depresión. Y es divertido, pero digo, en medio de la tragedia es divertido porque él iba en un vuelo de la TWA, el vuelo 847, que terroristas secuestraron un mes de junio en 1985. Y entonces era un 14 de junio, el cumpleaños el 15, cuando los terroristas se enteraron que él estaba allí y que además de eso era su cumpleaños, se lo celebraron y mínimo le cortaron cake y hubo Happy Birthday to You. Demis Roussos estuvo en la banda de los Hijos de Afrodita al lado de su amigo Vangelis, que muchos recordarán por esto. Ya siento que voy en la playa volando. Con mis zapatos ni qué, voladores. Como la victoria alada de Samotracia, cuyas alas son el símbolo de esa marca de zapatos, de la diosa griega Nike. Pero ahí en el Bronx inventaron decirle Nike. La canción que sirvió de tema para una película que se dedicaba a recrear lo que vivieron en unos Juegos Olímpicos hace muchísimos años. Las Carrozas de Fuego, así se llamaba. Chariots of Fire. Vangelis, uno de los miembros de grupo Los Hijos de Afrodita, que sonaban así, donde se inició tanto Vangelis como Demi Rousseau. Summer, winter, and fall keep the world in time, spinning around like a ball, never to unwind. Spring is summer, winter. La canción más popular del grupo Los Hijos de Afrodita allá en Europa, dedicada a las cuatro estaciones, cantando... Ahí va. Demi Rousseau, uno de los geminianos cumpleañeros que estamos celebrando hoy. Son ya las 9:41. 9:41. Tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos. La confianza no tiene repuesto. Haz tu goleada en Walmart. Al comprar tres productos iguales, te llevas el cuarto regalado. Frijoles Tucán Rojo, 92 onzas, 3 por 5.25. Ahorra 1.75. Aceite Orisol, 750 ml, Tupa, 3 por 9.45. Ahorra 3.15. Solo en Walmart. Aplican productos identificados en tienda. Promoción aplica al comprar productos de la misma presentación. Siendo domingo, es día de limpiar las neuronas y acordarnos de un montón de cosas, como por ejemplo del estreno, un día como hoy, de una película que hizo historia. Este, el tema. Take off. se le llamó en muchos lados, mientras que en otros se le llamó brillantina, como por ejemplo en Chile y en Colombia y en el Ecuador. Además, vaselina en el resto de Hispanoamérica. Película musical de 1978, ambientada en los años 50, ¿sí? Y además de eso, sirvió para a reactivar la carrera de Olivia Newton-John y también poner más de moda aún a... ¿cómo se llama este? ¡John Travolta! This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's greased lightning! Greased lightning! We'll get some overhead lifters and four-barrel quads, oh yeah. Keep talking, we'll keep talking. Fuel injection cut up in chrome-plated rods, oh yeah. Speed on the floor, never waiting at the door. You know that ain't no shit, we're the get licensed. Grease lightning, go, go, go. Grease lightning, you're burning up the quarter mile. Grease lightning, go, grease lightning. Go, grease lightning, you're coasting through the hip-lap trials. Grease lightning, go, grease lightning. You are spring, the chicks are cream. For grease lightning, get some purple French tail, that's 30-inch things, oh yeah. A Palomino dashboard and doom up the tins, oh yeah. With new pistons, clubs, and shocks, I can get all my rocks. You know that I ain't bragging, she's a real pussy wagon. Grease lightning, go, go. You go, grease lightning, you're burning up the floor. Grease lightning, go. Éxito total. La película costó 6 millones de dólares y logró en taquilla recaudar 394 millones. Lanzó nuevamente a Travolta, a Olivia, a Stoker Channing, Lorenzo Lamas, algunos de los que aparecían ahí. Oh, negoción. 6 millones costó y le sacaron 394. La historia de un par de gentes, un estadounidense y una muchacha que llegaba de estudiante de intercambio. ¡Ah, qué enamoramiento aquel! Basada en una obra musical que se llevó a Broadway, fue llevada a la pantalla con un tremendo éxito, Grease. Y eso fue en un mes de junio, de hace bastante tiempo. Son ya las 9:55. Muchas gracias por hacerme compañía. Gracias también por estarse manifestando, ya sea a través del 22-23-0172 o por 1900 Ayer, el original con Sergio Gallardo. Beware of the blob, it creeps and leaps and glides and slides across the floor, right through the door and all around the wall. A splotch, a blotch, be careful of the blob.

coconut, she drank her food up. There's a lime in the coconut, she called it Dr. Coconut. She said, doctor, if there's nothing I can take, I said, doctor. It's belly ache, I said, doctor. If there's nothing I can take, I said, doctor. Now let me get this straight. You put the lime in the coconut, you drink them food up. Put the lime in the coconut, you drink them food up. Coconut, you drink a boat up. Put the lime in the coconut. You're such a silly woman. Put a lime in the coconut and drink them both together. Put the lime in the coconut, then you feel better. Put the lime in the coconut, drink them both down. Put the lime in the coconut and call me in the morning. Woo. If there's nothing you can take, I say woo. To relieve your belly ache, you say well, woo. Harry Edward Nilsson III, nacido un 15 de junio en Brooklyn, New York, sí, y nos dejó prematuramente. Tenía 52 años cuando, a mediados de los 90, pasó a mejor vida este músico, cantante, ganador de 2 premios Grammy, y es paradójico, pero siendo él compositor, su mayor éxito lo tuvo con una composición que no era de él. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving. But I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. Well, I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. That's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. I'm not afraid to El mayor éxito de Harry Edward Nilsson, quien hubiese estado cumpliendo años el pasado 15 de junio. En una época cuando John Lennon se alejó de Yoko Ono, este se hizo su chero, compañero de juergas. Hasta presos los metieron y los echaron del trovador. También se hizo chero de Ringo Starr cuando protagonizaron una película que se llamaba El Hijo de Drácula. Eso fue en el 74. Y a propósito de Ringo Starr, que Ringo Starr hiciese para la canción inmortal de los Platters, que aquí les decían los Platters, Only You, tú, solo tú. Gracias a Orlando Lorenzana, también a Eugenia Vigit, Charlie Sainz, que ya llamó para reportar los cumpleañeros, Sofri, Andrea y el licenciado Luis Membreño, saludos, y siga con esos buenos comentarios. Además, Arquette Kim, feliz día del padre, Lady, please, E-L-I, esa es ella, me pide Lady, yo iba a poner la de Styx, pero ya me acordé que no, que a ella la que le gusta es la de Kenny Rogers. A ver... Has hecho lo que soy y soy tuyo.

Así le pusieron en español, I've Got You Under My Skin, cantando la voz. Era 1985, un día como hoy, este muchacho llegaba al puesto número uno de las listas de popularidad, dándole gracias a Dios que siguió los dictados de su corazón, porque su padre era diplomático y su padre quería que él fuera cualquier cosa menos músico, que fue lo que él decidió y lo que, ante la negativa de su padre de que siguiera seguirle la corriente, tuvo que abandonar su casa en Kingston, pero no Kingston, Jamaica, sino Kingston en el Canadá, y se fue a Vancouver y allí empezó a tocar piano y aprendió a componer. Número 1, junio de 1985, Bryan Adams. Como hoy, en 1985, se encontraba en el primer lugar de la revista Billboard. Number one, Bryan Adams, Heaven, Paraíso, We Are in Heaven. Y hay mucho cumpleañero, mucho geminiano por estos días, entre ellos mi hermano Iván, que desde temprano le mandé un saludo. Iván, a querer que le está agradeciendo a Sancho, Martín y Pedro, a todo el mundo, a los primos, a la tía, y a mí no me dice nada. Bueno, me ha ignorado, ni modo. A quien no ignoro yo también es a mi amigo el Negro Castrillo, porque me mandó un saludo muy lindo en ese día en que se celebra una profesión en la que primero se recibe, dice, el título y después se va a los cursos. Bueno, María Ovidia se llama ella. La conocen como Alaska y nació en México hace 55 años. Felicidades. Alaska y su grupo Dinarama. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Ay, ay, ay. Estoy mal en elevar mi tensión, en aplastar mi ambición. Tú sigue así, ya verás. Miro el reloj mucho más tarde que ayer. Te esperaría otra vez. No lo haré, no lo haré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo? Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Entender. Yo solo pienso en tu bien. No es necesario mentir. Qué fácil es atormentarse después. Pero sobreviviré. Sé que podré, sobreviviré. ¿Dónde está nuestro error sin solución? Fuiste tú. O lo fui yo. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Mil campanas suenan en mi corazón. Qué difícil es pedir perdón. Ni tú ni nadie, nadie puede cambiarme. Años en estos días, Alaska. Y otro que cumple años por estos días, un 16 de junio nació, cumplió 66, es Gino Vannelli, cantante canadiense. Su esposa se llama Patricia y creo que le quiso dedicar esta canción, pero se achicó y entonces no le puso Patricia, sino le puso Felicia, el primer éxito que tuvo él en El Salvador. En el 74. Felicia, you're gonna cry when I'm gone. Oh my Felicia, you're gonna curse your own ways. reach out. I just can't hack you no more. My Felicia, I got no control of myself. And now when my life is over, I'm gonna lie in peace. Canadiense que el pasado 16 cumplió 66. Gino Vanelli. Felicia. Casado con, no Felicia, sino Patricia. Tiene un hijo, se llama Anton. Y él tiene un montón de hijitos, ya que cada composición definitivamente es un hijito. Este es otro de sus hijitos. De las canciones con las que celebramos la vida de Gino Vanelli. Don't you know I'm just a fool for a good woman's greed? You broke the wings of a weary vagabond. I'm stranded on the island of your love. You are the fruit of my Amazon. Love of my life, I'm no good on my own. Love of my nights, take my take my flesh, take all my blues. Love of my life, don't you know my life's a bore and there's nothing to lose. I am the prisoner of your paradise. I'm sunk in the bayou of your love. I make the sensual sacrifice. Love of my life. El Gino Vanelli. Y terminamos este homenaje a Don Gino con sus caballos salvajes. It's me and you, you know. down from the midnight blue, spitting like bullets on a hot tin roof. It's a beautiful sound. Oh, it's me and you in a five-bed truck in a foot of red mud, just my luggage. 100 miles out of town. You can call me a fool, you can call me blind, you can call it quits. Can't hear a word that you say. Cause if I had you once, I'm gonna have you twice. I follow my heart instead of good advice. And you, no matter what you do, wild horses could not drag me away from you. Wild horses could not drag me away. And the wind whistles by like a runaway train. It's a beautiful thing. Caballos Salvajes cantando Gino Vanelli, canadiense que acaba de cumplir 66 años. Otro geminiano. Aquí, en 1900 ayer. Identifiquemos, por favor. 1900 ayer. Falta un cuarto para las 12. 11, digo, 10:45. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 2212-2000 o en bancocuscatlán.com. ¿Sabía usted que Impresa Repuestos tiene más de 60 años? ¿Que es una compañía que ha ganado los premios más importantes de la industria automotriz? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es una empresa regional con presencia en El Salvador, Honduras y Nicaragua? ¿Sabía que Impresa Repuestos es importador directo de las fábricas de repuestos de equipo original y que distribuye directamente al consumidor? ¿Sabía usted que Impresa Repuestos es parte importante de nuestra historia? Impresa Repuestos, las mejores marcas a los mejores precios. Venga hoy a EPA y aproveche. 11 días al costo, un producto por día. Sofá cama de tela color negro, antes $99. Solo hoy, a $75. Solo en EPA. Condiciones en tienda. Goleada en Walmart. Al comprar tres productos iguales, te llevas el cuarto regalado. Frijoles Tucán Rojo, 42 onzas, 3 por 5.25. Ahorra 1.75. Aceite Orisol 750 ml, Tupa, 3 por 9.45. Ahorra 3.15. Solo en Walmart. Aplican productos identificados en tienda. Promoción aplica al comprar productos de la misma presentación. En Box FM te acompañas de Sergio Gallardo. En 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente. Box FM 94.5. Thank you. Mañana Maca cumpleaños. Fresco como una lechuga. Todavía sigue dando sus kilométricos conciertos para satisfacción de sus seguidores. I'd like to know, 'cause here I go mañana cumple 75 años, rodeado del cariño de sus hijos, son 5: Stella, Beatriz, James, Mary y Heather. Paul McCartney, Sir Paul McCartney. Celebrándole el cumpleaños a Paul McCartney. También deseándole buen viaje a Baptista Naves, que hoy regresa a su Francia, y eso de parte de la familia Avilés Márquez. Aprovechamos también para felicitar a Roberto Funes, porque su esposa e hijos le están diciendo no solamente feliz Día del Padre, sino también Happy Birthday to you para Roberto Funes. Además, a ver, aquí me estaban insistiendo con Naves, ya lo hizo, de 2 teléfonos diferentes, estaba bastante, bastante solicitado. Y sigamos con la música de Paul McCartney. Peace out, kid.

for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this song is leading to, I want to make it with you. Time will tell. If you believe the things that I do, and we'll see it through. Life can be short or long. Love can be right or wrong. And if I chose the one I make it with you. I really think that we could make it, girl. Lanzada al mercado un día como hoy, mes de junio, llegó en el mes de agosto al puesto número uno. Fue el primero de muchos éxitos que tuvo el grupo Bread, con su vocalista David Gates. Y además de eso, las composiciones de ellos, que fueron versionadas, como por ejemplo esta, hecha por un muchacho que se encuentra cumpliendo años también. You see. Nació en junio de 1961. Saquen ustedes cuenta, ya tiene buen rato de andar volando. Boy George, el líder de The Culture Club. Nacido un 14 de junio en 1961 con el nombre de George Alan O'Dowd, Mike, más conocido como Boy George, líder del Culture Club. Son, si es en el 61, son, a ver, 57. Y cada vez que pongo música de él, no puedo evitar pensar en un amigo, colega, que cuando vio el primer disco de Boy George y no decían quién eran ni nada, solo estaba como parte del Culture Club, se había enamorado de la niña tan bonita. No voy a decir quién es él para no avergonzarlo. crazy man, grab my golden hair. I'll teach you and you'll never be sure. If the way that you need is too much like greed, decide if you are rich or you're poor. I know you miss me, I know you miss me. Así que así le celebramos el cumpleaños a Boy George. Así como también hablando de celebraciones, a esta hora el Ángel, ahí en el Paseo de la Reforma en México, debe estar topado, porque para ellos no importa lo que hagan en este mundial si ya le ganaron al campeón del mundo. Así que ayer le faltaron el respeto al subcampeón, pero por lo menos empató, y hoy le cayó al mero campeón. Bueno, hablando de reuniones y festejos, la familia Guillén Morales se encuentra en Comasagua y hay un conciliábulo. Así es, con motivo del Día del Padre, a todos los padres que están ahí congregados, muchas felicidades. Time to go out searching for yourself, hoping to find time to go to find. It don't matter to me if you take up with someone who's better than me, 'cause your happiness is all. A lot of people have an ego hang up 'cause they wanna be the only one. How many came before? It really doesn't matter, just as long as you're the last. Everybody moving on and trying to find out what's been missing in the past. And it don't matter to me if your searching brings you back together with me, 'cause there'll always be an empty room waiting for you, an open heart waiting for you. Time is on my side, 'cause it don't matter to me. Aquí, 1900 ayer, en Box FM. Las 11:20 en el domingo del Día del Padre. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. La vida puede tener riesgos, pero comprar en Impresa no. Por eso te damos la mayor garantía al mejor precio, para que no arriesgues tu economía y la calidad de los repuestos que necesitas. Impresa Repuestos, La confianza no tiene repuesto. En Vox FM te acompañas de Sergio Gallardo en 1900 Ayer. Tocamos tu música, tocamos tu mente. Vox FM 94.5. En 1972 llegaba al primer lugar las carteleras de popularidad de esta melodía que había sido incluida en la banda sonora de la película de Willy Wonka y The Chocolate Factory, película que posteriormente se hizo también en una versión con Johnny Depp. Esta no tenía nada que ver con la de Johnny Depp, estaba de estrella aquel que tiene cara de pajarito y que ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero la canción era... Candyman. What kind of candy you want? Sweet chocolate, chocolate malted candy, gumdrops, anything you want. You've come to the right man because I'm the candy man. Who can take a sunrise? Sprinkle it with you. Cover it with chocolate and a miracle or two. The candy man. Ooh, the candy man can. Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Who can take a rainbow? Who can take a rainbow? Wrap it in a sigh. Wrap it in a sigh. Soak it in the sun and make a groovy lemon pie. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Candyman. The Candyman. Oh, the Candyman can. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. The Candyman. The Candyman. The Candyman. The Candyman can. The Candyman can. The Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. Yes, the Candyman can, 'cause he mixes it with love and makes the world taste good. Makes the world taste good. A Candyman. A Candyman. A Candyman. Número uno en esta fecha en el 72. The Candyman de Sammy Davis Jr., incluida en la primera película de Willy Wonka y la fábrica de chocolate, que llevaba como estrella a Gene Wilder, el de la cara de pajarito, aquel que también salió en La Mujer de Rojo. Su banda sonora tenía este gran éxito. ¡Qué bulla! Ese es en vivo, pongámoslo aquí, en muerto. No New Year's Day to celebrate. No chocolate covered candy hearts to give away. No first of spring. Here's just another. No summer's high, no warm July, no harvest moon to light one tender August night, no autumn breeze, no falling leaves, not even time. Southern sky, no Libra sun, no Halloween, no giving thanks to all the Christmas joy you bring. But what it is, so old, so new, to feel your para decirte que te quiero, cantando Stevie Wonder de la banda sonora de la película de La Mujer de Rojo, en donde aparecía Don Gene Wilder. Bueno, vamos a enviar también un saludo grandote, grandote, con un abrazo muy fuerte. Tiene que ser muy fuerte porque son muchos los hijos y los nietos que andan festejando hoy a Don Alfredo González Bernabé. Ay, ay, ay, feliz Día del Padre. Y sí, yo tengo que hacer esto, tengo que hacer esto, porque para felicitarlo a él, le tengo que poner esta cancioncita, que creo que es de las pocas que yo tengo, en donde el señor González Bernabé participó. A ver, no me quiere salir. Yo aquí haciendo el gran relajo de que lo voy a felicitar y que le voy a poner su canción, pero ya casi llego, aquí está para felicitarlo y saludarlo y contarle que me acuerdo siempre que en esta canción él tocó el saxofón. Hoy todos a gozar este sabroso ritmo. Ven, mi chiquita, a hacer el trenecito. Y si lo aprendes tú te gustará bailarlo. Ven, mi chiquita, a hacer el trenecito. Chiquita, ven que yo puedo enseñarte mucho. Y puedes aprender el baile del trenecito. Entonces ven aquí y hagamos el trenecito. Esto te gusta. Ven mi chiquita, salta, salta, el trenecito bailará conmigo. Hoy todos a gozar este sabroso ritmo. Ven mi chiquita, hacer el trenecito. Y si lo aprendes tú te gustará bailarlo. Ven mi chiquita, hacer el trenecito. Chiquita, ven que yo puedo enseñarte mucho. Y puedes aprender el baile del trenecito. Entonces ven aquí y hagamos el trenecito. Esto te gustará a ti. Ven mi chiquita, salta, salta, el trenecito.

En junio de 1980, Led Zeppelin comenzaba su última gira, que terminó con el grupo. Porque el 25 de septiembre de 1980, como parte de la gira europea, John Bonham se muere. Lógico. Se precipitó la desaparición del grupo en diciembre del mismo año, 1980. Saludos en el padre a mi cuñado René Araujo, al capitán, a Orlando Lorenzana, a mi amigo Noel Hernández, a Fredo, a Castrillo. Muy bien. Así como también, a ver, Herbert Pérez, escuchándote en Apastepeque, San Vicente, y hacerlo nuevamente durante la semana en mi carro. Ah, es de los que descargan podcast, gracias. A ver, Herbert Pérez dice, Mauricio Urrutia era. Eso me lo puso respecto al que decía que qué bonita estaba la niña que era Boy George, acá... en el, ¿cómo se llama? En el WhatsApp me pusieron que no, que era Daniel Rux. A ver, Mauricio Iraeta, Juju Fête de Père. Saludos. Aquí oyendo el programa y viendo el partido. ¡Ah, qué shock! A ver, Ricardo Santamaría, buen día, don Sergio, en pleno mundial, viendo la TV y oyendo 1900 ayer. Por Vox FM. Gracias, yo también estuve haciendo lo mismo y qué impactante. A Deutschland Uber Alles me le dieron en la torre. William Ramírez dice: excelente, estamos listos aquí con 1900 ayer, dice Blanca Gil. Y yo quiero poner, ¿qué voy a poner ahora? No sé qué voy a poner ahora. En realidad no tengo la menor idea de lo que voy a poner ahora, porque estaba pensando que iba a poner Stay. Me di cuenta que Stay ya la puse. Entonces vamos a ver, si yo no encuentro rápido una canción, bien puede usted llamar al 22-23-0172, no va a hacer cola, y de inmediato me saca usted de este apuro en el que me acabo de meter. Así que 22-23-0172, o sin... A ver, no, ya no, ya no, ya no. Ustedes me van a ayudar entonces. Aló, buenos días, ¿qué tal? ¿Y usted, don Sergio, cómo le va? Bien, dicen que usted tenía los ojos por un lado y la oreja por otro, ¿es cierto? No, yo ahorita voy de camino, ahorita a ver Brasil. Ah, vaya, ok, apúrese que ya van a salir al campo. Naturalmente que le va a Brasil, ¿verdad? Ok, ¿qué quiere que le ponga? Soul Sacrifice. Soul Sacrifice. Vaya, pues sí que fue sacrificio el que hicieron ayer con Messi y compañía, pero hoy fue peor con los alemanes. En efecto, don Sergio, contento al final por la victoria de un equipo americano. Vaya, pues, gracias. Cuídese. se trabó con los hongos. No puede ser. Ay, qué pena. Qué pena que esa parte de mi disco duro esté descompuesta. Pero no los voy a privar a ustedes de escuchar la parte final de esta melodía célebre que fue tocada allá en Woodstock. Aquí está la otra, a ver si podemos. Iba por el 635. Démosle, llevémoslo hasta el punto y ahí va. Hoy sí. A ver si el backup sirve. Gallardo, en 1900 ayer, tocamos tu música, tocamos tu mente, Box FM 94.5. Vive tranquilo. Paga tus deudas con los préstamos personales de Banco Cuscatlán. Sin fiador, cuotas accesibles y tasas de interés competitivas. Corre y solicita ya tu préstamo personal de Banco Cuscatlán. Banco Cuscatlán, tu banco, tu futuro. Condiciones al 22-12-2000 o en bancocuscatlán.com. Bueno, tengo entendido que 17 de junio es la fecha de nacimiento de Barry Manilow, que nació en 1943 y por lo tanto llega a los 75 años. Y hago énfasis en esto porque acabo de leer una noticia y en la noticia que leí, divertido porque se ponen a dar noticias y no chequean. Este es Infobae que habla de que Barry Manilow acaba de ser hospitalizado de emergencia por una infección bronquial y que ni modo, la gente que había comprado tiquetes para un concierto de él agotado en Las Vegas, pues se tuvieron que quedar con las ganas. Aquí dice, el afamado artista de 72 años, no señor, 75, debió suspender su concierto en Las Vegas, cuyas entradas estaban agotadas. Bueno, aquí las tales entradas no están agotadas y aunque tenga infección, podemos escucharlo. En Twitter puso, no puedo creer que esté pasando esto. Nuestro nuevo espectáculo está listo, todos estamos listos y todos estábamos esperando esta noche. Lamentó. ¡Ay, puchito! His name was Rico. He wore a diamond. He was escorted to his chair. He saw Lola dancing there, and when she finished, he called her over. But Rico went a bit too far. Tony sailed across the bar, and then the punches flew, and chairs were smashed in two. There was blood and a single gunshot, but just who shot who at the Copa, Copacabana, the hottest spot north of Havana? He at the Copa, Copacabana. Music and passion were always the fashion at the Copa. She lost her love. Barry Manilow, porque iba a estrenar su show allá en Las Vegas, lo tenía agotada las entradas y le da una infección bronquial. Pero dice, no se preocupen, porque ya voy a volver el 21. Se nota que como que no fue muy grave la tal infección. Ya me voy. Tengo que enviarle un saludo de cumpleaños a mi hermano. Me acaba de mandar un WhatsApp. Lo he estado tratando de controlar desde como las 7 de la mañana. No, antes, 6 de la mañana, imagínense. Hasta esta hora aparece. A saber qué pierna le echaron encima y no era de pollo precisamente y no lo dejaba levantarse. Así que doble saludo. Uno por el ser padre y otro por ser hijo, porque a él lo llevaron como premio el Día del Padre. Así que felicidades a todos ustedes también, padres, que nos dan primero el diploma y después el curso. Pobrecitos, y somos tan devaluados. Para las madres y el montón de bulla, y para nosotros, si nosotros no estamos como gallina clueca haciéndonos las felicitaciones y la bulla, nadie nos dice nada. Me voy triste. Antes de que vaya. Próximo domingo, nos vemos con los ojos del corazón. Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon lost her memory? She is smiling alone. Interrumpo esto así abruptamente porque para que deje de estar hablando babosadas, me dicen. Cerritos, Eduardo Cerritos, un colega maestro, gracias. Y aquí yo creo que es un acreedor. ¿Aló? Hola. Ah, vaya. Hola. Hola, buenos días, Sergio. Hola, ¿qué tal? Bien, para que no te estés quejando, te doy muchas felicitaciones en tu papá. No dudo que seas uno de los mejores papás del mundo. Y también te saludan mucha gente que conozco yo. Así que un gran abrazo, Sergio, y felicidades. Gracias, oíste, ya estoy quitándome las lágrimas. Vaya, pues vaya. El que no llora, no le felicitan. Cerros, gracias. A ver, otra vez, yo creo, me hago la ilusión, aló, ah no, se fueron. Vaya Cerros, ahí está la que pidió. I remember all my life raining down as cold. Estoy con la ilusión que alguien más va a llamar y va a decir felicidades, entonces ya no voy a llorar más. No, ya me colgaron, qué pena. Y entonces ya lo compuso, ¿no? Ah, vaya. Es que aquí mi querida colega vino con... Va, hoy sí, ya estoy. Con toda la gana de sacar, me dijo, vaya, esta no la quiero. Déjela, si Cerritos la pidió. Vaya, pues. Ahí va. Another day, happy people pass my way. Looking in their eyes, I see a memory. I never realized how happy you made me, oh man. Well, you came and you gave, well, I'll take it. But I sent you away, oh man. Well, you kissed me and stopped. Me and stop me from shaking.